Hola Andrea, ¿cómo estás? Bueno, te saludo y te acerco a algunos comentarios sobre tu trabajo final de la Diplomatura Pedagogía de las Diferencias. Bueno, me encantó ver cómo recuperás aquella historia vieja de David el Nuevo, esta historia de abandonos y expulsiones, ¿no? Esto de que había sido cordialmente invitado a buscarse una institución más acorde a sus necesidades, como decís. Y que una vez en la nueva institución aparece esta disrupción, esta cuestión ligada con la identidad de género, este acallamiento de esta forma de expresión de la identidad, estas delimitaciones en las cuales se busca tratar de hacer entrar el comportamiento o los perfiles de los estudiantes, y esta relación bonita que vos hacés entre estas situaciones y tus propios recuerdos que te interpelan, las dudas acerca de qué era lo que realmente querías hacer cuando llamabas la atención, que si había que castigar o había que explicar. Y me parece que ahí hay un espejo interesante, ¿no? Por un lado, la situación en sí misma, la posibilidad de verla desde las lentes teóricas que tenías en ese momento y que fuiste adquiriendo después, ¿no? Esto de recuperar un episodio antiguo y mirarlo con otros ojos es valioso. Pero además esta idea de no mirar solo lo que pasó y de qué manera lo nombro ahora, sino mirar qué te había pasado, qué hiciste y por qué lo hiciste. Bueno, creo que estas idas y vueltas, esta posibilidad de interpelarse y de volver a mirar lo ya transitado, bueno, le da un valor especial a tu trabajo y qué lindo cómo después lo articulás con las lecturas y con tu propia forma de concebir las pedagogías de las diferencias. Así que bueno, simplemente agradecerte, decirte que por supuesto el trabajo cumple holgadamente con los requisitos para aprobar. Así que nos veremos ojalá en el coloquio. Un abrazo.